Chalaca, presentamos un sabor bien peruano. Bien peruano. Qué bien suena. Excelente. Esto es un sabor nacional. Hola, ¿qué tal, amigos de Radio Chalaca 91.5 FM? Aquí se reporta Jerry Man y J. Nelson, la revelación musical. Y te dejamos nuestro más reciente éxito, Sé que vas a llorar. Esto es un sabor nacional. Tal vez hoy tú te encuentres en brazos de otro hombre, el quien te da sus besos y tú ni correspondes. Sé que tú estás cansada de estar así, porque muy bien sabes que me amas a mí. Y sé que vas a llorar al recordarme, pues como mi amor y tú no hallarás. Y sé que vas a llorar al recordarme, y sé que vas a llorar, pero será ya demasiado tarde, porque ya no te amaré. Ya no, y ya no, porque ya no te amaré. Y que ahora lloras por mí, y que ahora lloras por mí, y que ahora lloras por mí. Fuiste traicionera, mala con mi corazón, jugando con mis sentimientos a puro dolor. Me engañabas y en tu trampa me enredabas. Ahora sufrirá porque no me valorabas. Le diste siempre preferencia a lo material. Tu rostro reflejaba todo lo superficial. Ahora date cuenta todo lo que perdiste. Aunque vengas tú llorando, para mí tú ya no existes. Tal vez hoy tú te encuentres en brazos de otro hombre, el quien te da sus besos y tú ni correspondes. Sé que tú estás cansada de estar así, porque muy bien sabes que me amas a mí. Y sé que vas a llorar al recordarme, pues como mi amor y tú no hallarás. Y sé que vas a llorar al recordarme, y sé que vas a llorar, pero será ya demasiado tarde, porque ya no te amaré. Ya no, y ya no, porque ya no te amaré. Ya no. Lastimarlo a base de mentiras. Te lo dice Jerry Man y J. Nelson, la revelación musical.com, DM Studios y Maxim Design, la J Records, Crisal, Latinoamérica. Este es nuestro tiempo.